Estamos en Memoria Giratoria y en esta oportunidad y en el contexto del 24 de marzo tenemos una entrevista, una charla muy interesante y estamos muy contentas con mi compañera Andrea de recibir a Lilian Luque, que es abogada y docente, querellante de hijos y familiares en juicios de lesa humanidad. ¿Cómo estás, Lilian? ¿Lo pronuncié bien a tu nombre? Perfecto, Ana, un gusto y buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, muchas gracias por esta charla, por esta comunicación. Y en el contexto del 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y ante un cuadernillo, ante una cartilla que ha salido en estos días para trabajar sobre la memoria, queríamos preguntarte, arrancar justamente con el nombre de la cartilla, ¿no? Y preguntarte a vos, ¿para qué sirve la memoria? Mira, te agradezco la pregunta. Yo fui una de las convocadas por UPC para participar este año en la cartilla que, bueno, que tenía como ese título, nos nucleaba la pregunta, ¿para qué sirve la memoria? Tuve la suerte de compartir ayer en la presentación espacio con una serie de compañeros alucinantes, digamos, todos participamos en la elaboración de la cartilla, que recomiendo especialmente que no tener una sola respuesta, sino multiplicidad de respuestas. Ayer entre las cosas que recuerdo que se dijeron es la memoria es un tejido que se va haciendo con colores distintos, que sirve para arropar, que se construye colectivamente, miles de cosas. A mí me preguntaban como abogada, digamos, qué es lo que yo puedo aportar, para qué sirve la memoria, y básicamente mi participación en la cartilla tenía que ver con eso, ¿no? Con mi rol y con lo poquito que uno aporta a estos procesos. Y a mí me parecía que generalmente, o uno dice, que la memoria lo que hace es que cada juicio reafirma la democracia, la vigencia del sistema republicano y democrático de gobierno, el Estado de Derecho, y que eso parece como muy teórico, ¿viste? Como muy despegado. Yo decía, bueno, es que habría que comenzar a contar que en realidad los juicios por los delitos de lesa humanidad en el marco del proceso de memoria y verdad y justicia no son algo que han existido siempre. Muchas veces, los otros días estaba hablando con una amiga y me dice, no, pero los chicos no saben que no existieron siempre. Las nuevas generaciones dan por hecho que esto siempre fue así, que el proceso de memoria es uff, y los juicios existen. Decían, ¡ay, qué fuerte! No, bueno, ¿ves? Para eso sirve la memoria, para recordarnos, no específicamente en relación a los delitos de lesa humanidad, sino es mucho más amplio. Porque yo decía, bueno, en realidad la conquista de derechos son parte de procesos de lucha, que si uno no los recuerda constantemente, piensa que los derechos caen del cielo y que son concedidos gratuitamente, y que en realidad no es así. La memoria sirve para recordarnos que los procesos de defensa de derechos tienen que ver con procesos de disputa por los derechos. En el terrorismo de Estado también nos tienen que hacer recordar que esto no es algo que ha existido siempre, que es algo que nos ha costado conseguir, que 45 años después se siguen juzgando. Entonces, hablar de memoria en relación a derechos es hablar de memoria en relación a la disputa por los derechos. Y eso es un mensaje para el ayer y para el ahora también, porque yo siempre pienso cuando la gente sale pidiendo justicia ya. ¿Viste? Tiene que haber una inmediatez tipo mensajito de WhatsApp, que es lo óptimo, obvio, obvio. Pero imagínate si uno se tuviera que resignar a que si no hay justicia ya, no hay justicia, el proceso de memoria, ¿verdad? Y justicia perdería sentido. Lilian, y sí, perfecto. Y este cuadernillo del que formaste parte, ¿a quién está dirigido? ¿A qué sector de los jóvenes está dirigido? Mira, ¿y cómo se piensa implementar? Por lo que yo sé, Ana, está dirigido a los docentes. Ah, a los docentes que participan en los territorios, en los colegios, para que funcione como un insumo con el que puedan trabajar con los jóvenes. Claro, porque hay veces que incluso muchos docentes no saben bien cómo abordarlo al tema Hay muchos que los desconocen y otros que no saben cómo abordarlo. Así que me imagino que como material didáctico también es fundamental, ¿no? A mí me parece que, ¿sabés qué? Y que es fundamental que hablar de memoria se haga en el ámbito educativo. Ayer hablaban del lema de este 24, es plantar memoria y sembrar derechos. Vaya si se dicen cosas con esa frase. Ahí en el ámbito educativo es el ámbito por excelencia donde plantar. Claro. Porque no es solamente, ya tengo que plantar en relación al pasado y poder brindarles a los docentes instrumentos de los cuales ellos se puedan servir para hablar de algo que ha sido tan doloroso, que es tan escabroso y tan feo, pero que tampoco, si uno lo compara con vos prendés la tele hoy y hay violaciones, muertes y sangre por todos lados, y de eso sí se habla, y no se habla de violaciones, muerte y sangre de hace 30 años. Entonces, en realidad sí se puede hablar del tema. Lo que pasa es que me parece que hay que contar con los instrumentos y con el conocimiento necesario como en relación a todos los temas. Cada docente o cada comunicadora puede encarar determinadas temáticas porque tiene elementos, porque tiene formación. Bueno, quizás no, la apuesta de UPC me parece al hacer esta serie de cuadernillos y charlas es poder dar herramientas a los docentes para que puedan encarar un acto de memoria que en definitiva es sembrar cosas para el futuro. Liliana, y vos también estuviste representando a hijos y familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas en Córdoba, donde hace muy poquitito hubo sentencias. Nosotros desde la radio seguimos mucho la causa, sobre todo, bueno, estando tan cerca en su momento del arresto domiciliario que tenía Diedrich, el genocida Diedrich, y a partir de la sentencia de él y de otros genocidas más. ¿Cuál es el aporte que tuvieron y que tienen estos juicios, ¿no? Y que tiene esta sentencia? Mira, este proceso, efectivamente yo he participado hasta ahora, esta fue mi última causa como abogada, parte integrante del equipo, me parece que hay que dar lugar a las nuevas generaciones, y esta última tuvo una serie de particularidades específicamente, más allá de que esta causa, como las otras, aportan en el sentido que yo te decía recién, de aportar a la vigencia del Estado democrático de derecho, la creencia en las instituciones, en general. Esta causa tenía una serie de particularidades. Primero fue una causa, un juicio, un proceso, un debate oral, tramitado absolutamente en el marco de la pandemia. Eso ha dotado al debate de una serie de particularidades, por ejemplo, las audiencias eran semipresenciales, con imputados virtuales, algunos en sus domicilios, pues los que estaban en domiciliaria, otros en las cárceles, testigos que declaraban por videollamada, por momentos el fiscal por video y el tribunal en la sala. A mí me ha pasado estar yo así y la sala con gente, entonces fue un desafío poder hacer un debate en este contexto, con todo lo que implica, porque los procesos, los debates por delitos de lesa humanidad son muy movilizadores. Y bueno, en la pandemia lo que nos impide es la cercanía, el abrazo, el colectivo. Eso fue lo primero. Otra de las cosas que esta audiencia tuvo como particularidad fue que fue por primera vez en nuestra provincia una mujer que presidía el tribunal de una causa de lesa. Y fue no una grata sorpresa, porque tengo la suerte de conocer el recorrido de la doctora Prado y su formación y su competencia, pero definitivamente fue un orgullo que una mujer ocupara el lugar que siempre nos hemos merecido, pero que recién ahora se nos habilita. Claro. Entonces, esa fue otra particularidad, digamos, la solvencia no solamente técnica de la doctora Carolina Prado, sino también su don de gente. No es que los otros jueces no lo hayan tenido, pero es mujer. Claro. Y ser mujer con las formas de mujer habilita otras cosas. Claro. Y gestiona y tramita los reclamos desde otro lugar. Eso fue otra de las particularidades. Y en relación a la sentencia fue, bueno, para nosotros como parte del equipo fue bien, digamos, porque todos los casos que nosotros representamos obtuvieron condena. Ahora el juicio también dio cuenta de otras dos cosas, primero. Algo de lo cual ya se ha hablado mucho, que era la complicidad civil de sectores con el terrorismo de Estado, que es algo que en realidad siempre se ha dicho, siempre se ha sabido, y que la justicia tarda en investigar. Acá pudimos obtener testimonios de primera mano en relación a la complicidad civil en los secuestros y desapariciones de ciudadanos argentinos y cordobeses en particular. Y por otro lado, hay otra particularidad que es que esto ocurre 45 años después. 45 años después, muchas de las personas que podían ser testigos ya no están. Por lo tanto, eran personas que debían obtener una reparación del Estado, una decisión del Estado, un tiempo de escucha por parte del Estado, y no fue posible porque somos finitos como humanos. Y por otro lado, hay imputados también que están muertos, que también son humanos y no son monstruos. Entonces, entre los imputados muertos y la dificultad de acceder a prueba que, por ejemplo, le permitiera a la fiscalía decir a dónde había estado secuestrada una persona, en qué centro clandestino, hubo muchos pedidos de absoluciones, hubo muchas absoluciones por hechos individuales, dos absoluciones totales. Bueno, y eso nos habla de los límites del sistema de administración de justicia, de cómo el sistema de administración de justicia funciona en contextos, porque juzgamos 45 años después, habiendo en el medio leyes de impunidad, falta de voluntades políticas, falta de recursos, y bueno, y por eso este juicio tuvo la particularidad, que no fue en nuestros casos, pero sí en otros, como no se pudo condenar a Ana, a Analía. El fiscal solicitó, y así hizo lugar la presidencia y el tribunal, a que se declarara a las víctimas de esos hechos por los cuales no se podía condenar a nadie como víctima del terrorismo de Estado, lo que no es menor. Claro, es el Pero sin tema. duda, para alguien que tenía la expectativa de una condena, no sería Claro. suficiente. Y vos hablabas ahí de la justicia y creo que es el tema de agenda de este año, la reforma judicial y la perspectiva de género, ¿no? En el sistema judicial. Claro, claro que sí. Hay todo. Mira, si hay una cosa que mi experiencia en juicios de lesa me enseñó, es primero que hay una necesidad de traccionar al Poder Judicial, porque es como todas las instituciones, digamos, no hay institución social que no se enquilose, que no se quede en el tiempo, que siempre llegue, digamos, todas las instituciones llegan tarde a los cambios sociales, bueno, digamos, los procesos de lesa enseñan que es necesario eso, traccionar, solicitar, reclamar ante el Poder Judicial modificaciones y todo, pero al mismo tiempo, y estoy pensando en esto que te decía, ¿no? La impunidad biológica producida en este contexto de años de impunidad y todo, y de humanidad también, ¿no? Porque todos nos morimos en algún momento. Claro. También hay una de las cosas que hay que pensar en relación a la justicia, más allá de una reforma feminista, que es necesaria, por favor, es hay que repensar cuál es la función de la justicia dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que se le pide a la justicia? Porque quizás uno de los problemas y frustraciones que tenemos los operadores y la ciudadanía en general es qué es lo que le pedimos a la justicia. Claro. En realidad sería el Poder Judicial. Una cosa es la justicia y Claro. otra cosa es el Poder Judicial. Claro. Entonces, ¿pedimos justicia? Oh, joder, yo no sé si a otro humano le pediría justicia, pero somos humanos. Le podría pedir que reconozca, que repare, que castigue. No sé si, ni siquiera sé si es una institución que está hecha para proteger. Porque siempre es una institución que, igual que el derecho, llega tarde. Pero no hay forma de que llegue temprano. Pero bueno, Claro. son cosas que estaría bueno discutir. A ver, pues no hay forma que la administración de justicia, la policía y digamos, todos los que somos operadores de un sistema de administración de justicia demos respuesta a alguna conflictividad social. por ejemplo, los femicidios. Claro. No Lilian. podemos evitar que se mate una mujer porque van a matar a otra. Entonces habría que ver dentro de lo que esto, digamos, y eso, el proceso de memoria y verdad y justicia es muy grosso lo que ha enseñado, ¿no? Primero, que hay que traccionar, que hay que esperar, que hay que saber encontrar estrategias distintas. Y ahora quizás, y esta es mi opinión personal, llegue el momento en que tengamos que repensar la consigna juicio y castigo. Porque si solo vamos a pedir castigo, no vamos a tener a quien castigar dentro de poco. Y eso es muy frustrante. Claro, claro, fundamental. Sí, leía también el otro día una nota que les hicieron creo que a fin de año, a vos y a Claudio Oroz, en relación a los juicios. Y bueno, y él decía algo que me pareció muy interesante, que también en una entrevista que le hicimos el año pasado en Memoria Giratoria a Gabriela Sosti, que está con los juicios en la contraofensiva montonera, también nos decía algo muy parecido. Entender que, porque en estos de los juicios muchas veces se ha señalado con el dedo a la víctima, que se la ha señalado diciéndole que colaboraron o que se quebraron o que cantaron, no bajo tortura. Y Claudio decía algo que me pareció muy interesante, que es que con este juicio entra como otra cuestión importante, que es entender que cualquier víctima que entra a un campo de concentración contra su voluntad es víctima, ¿no? Es víctima. Y eso me parece muy para deconstruir es que esta eso, idea, mira, ¿no? Sí, mira, hay algo, sí, sacándolo de lesa, no, para mí eso no tiene duda. Nadie es una víctima que se ofrece al sacrificio, digamos. Ni nadie entra voluntariamente a un campo, ni nadie se ata voluntariamente a la sala de torturas, ni nadie voluntariamente se somete a una violación. Nadie. Y hablando de las enseñanzas de estos procesos, mira, es tan trascendente ese concepto de que no hay víctimas distintas, ni categorías de víctimas, bien, si es víctima, que eso nos enseña también a retrabajar el concepto de víctima. Digamos, socialmente no cualquiera puede ser víctima. Por eso a las mujeres se nos pregunta cómo íbamos vestidas, si estábamos alcoholizados o no, por dónde andábamos. No cualquier persona puede ser víctima. En los procesos de lesa, la persona que está lo sea. Y no hay categorías distintas. Como no hay categorías de víctimas distintas afuera. No es que, a ver, hay ciudadanos de segunda y víctimas de segunda. Nunca. La víctima es víctima. Y en eso, los procesos de lesa también ayudan a repensar los conceptos. Y estoy pensando a partir de los feminismos, pues claro, es exactamente lo mismo. Claro. Como vos no elegís que te violen. Exacto. ¿Ah? Pero eso es rediscutir un concepto social muy afianzado, que es que no todos somos víctimas. O no todos podemos ser víctimas. Es decir, estoy pensando en las razas, en los géneros, en la clase social. Digamos, una mujer pobre no es víctima. Sí. Claro. Pero hay una construcción social en el imaginario que como esto, ay, habló bajo tortura, ay, se quebró. Es una víctima. Es una víctima, claro. Sería lo mismo que decir que una mujer que se dice, pero es un proceso de deconstrucción, ¿no? Es, ay, bueno, no se resistió lo suficiente en la violación. Claro, es exactamente lo mismo, es construir categorías de personas que pueden ser víctimas o no, y que hay víctimas que se la buscan. En el caso de las mujeres, estoy poniendo el mismo ejemplo. Uh-huh. Es decir, no te resististe lo suficiente a ser violada. Y los hay de esos casos, o te quebraste en la tortura. Error en los dos casos. Y Lilian, y volviendo al tema del cuadernillo, a vos el sindicato te convocó específicamente para qué aporte, ¿no?, en este cuadernillo. para qué sirve la memoria. Perdón, se me cortó un poquito el audio. Volviendo al tema del cuadernillo que sale, que se presenta, de la cartilla, ¿no? ¿Para qué sirve la memoria? A vos, el sindicato UPC te convoca puntualmente para que brindes un aporte en relación a estos juicios de lesa. Sí, en realidad, sí, soy abogada y había comunicadores, trabajadores comunitarios, la gente de prensa, de familiares, entonces me convocan para que yo, desde mi perspectiva, pueda dar una opinión de para qué sirve la memoria. Y ahora, de ahora en más, ¿vas a seguir participando de juicios de lesa? ¿Cómo viene? Mi idea es que no. Mi idea es dejar en lugar a alguien más joven. Claro. Pero definitivamente no podría ser un tema del que yo me apartara. Claro. Digamos, a ver, siempre yo cuento que mi título e hijos tienen la misma antigüedad. Que yo apenas me recibía, un compañero me dijo, no, nos podés hacer la pata y te quedás a la noche cuando nosotros salgamos. Yo digo, bueno, no voy a saber qué hacer, pero yo me quedo. Y hace, claro, 21 años que mi trabajo profesional, que no es el único, obvio, se empezó a tejer con las redes de memoria, verdad y justicia, entonces no creo poderlo dejar nunca, nunca, porque es un tema que me interesa desde todo punto de vista, pero sí me gustaría dejar lugar a alguien nuevo, porque la gracia de la memoria es poder transmitir para que otros sirvan. Bueno, con esta idea final, con esta oración final, me parece que cerrás la entrevista impecablemente, ¿no? Te agradecemos muchísimo este tiempo, estabas trabajando, así que te dedicaste un rato para charlar, ¿no? En este contexto tan importante. Así que muchas gracias por ser parte de Radio DFM Las Chacras, esta radio comunitaria, que por supuesto está a disposición siempre. Muchísimas gracias, Analía, y gracias por el aire bonito que permite seguir. Bueno, un abrazo grande, Lilian. Muchas gracias, Analía.